dominicano a otro nivel. Bueno, tuvimos que vernos involucrados a hacer esto, porque esto sí que es otro nivel. Capea a Dios. Capea a Dios, que en Cristo tacó, limpiando a los tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón, que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración. Capea a Dios, que en Cristo tacó, limpiando a los tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón, que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración. Rubens que haciendo vomitato el que se la bebió, pa'l que capea y capea el dough y aún sigue vacío, pa'l que ten la ganga y se quiere quitar, pero es un lío, porque dice que tener a Dios es aburrido. Felices andamos sin el notano, no necesitamos pruebas más nada porque en él confiamos. No jalamos ni bebemos pa' sentirnos que volamos. Ustedes mangan y campean un dro y se sienten solano. Con Jesús me siento demasiado veterano. Ustedes como aquella copa rota y José Feliciano. De felicidad lloramos y no nos buscan pa' matarnos. Nuestra vida cambió un dro cuando a Dios cambiamos. Deja de darte y suelta el bate antes que eso mismo te mate. Confiate, acepta a Dios y ponte de remate. Si ese cristiano está loco, estoy cínico, así es que suena. Campea a Dios pa' que campea algo que valga la pena. Campea a Dios si quieres campear algo diferente. Estamos hartos de lo mismo, hartos de la misma gente. Vinimos a quitarle lo que no le pertenece, haciendo lo que debíamos hacer hace par de meses. Echa pa' acá, manga que lo que con los cristianos. Ni el Efe ni tu Murano te hacen verte más bacano. Mírese en un espejo, piense bien y analice. Que se gana con brillar en un party del Cotice. Hacete un mow, Jordan combinado con Coke. Pinta nueva de boutique pa' que vean que tiene flow. Laqueado como 50 Cent, caminando slow. Spanglish para variar que lo que con un hello. Suelta el mundo, deja de vivir esa vida falsa, deja de hacer tanto bulto, ese zapato no te calza. Got change, my thinking, way, capeando a Dios, voy como manda la ley. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I feel no evil, yo no cojo stress, I'm blessed, this is real. Si te asusta, prendo las luces, te leo un cuento y te llevo el peluche. No vale recuerdo, vela al santo ni cruce. La calle está ardiendo y quieren meterte al estuche. Los minagua lady, vivienda, capotillo, lo mismo, todos quieren a Jesucristo. A ti es que te conviene, digo, esperando que Dios te toque. Roncador, tócalo, tú no te equivoques. A mí no me importa lo que usted vuela, en este meneo le damos gabela. Mi intención no es que usted le duela, yo tengo el mic y tengo la escuela. La bruja que apague la vela, do, re, mi, fa, sol, la, si. Mi nota siempre alta, no fumo, escribo a capela. Y al final nadie le importa lo que vives, lo que eres. Dinero y mujeres te usan por lo que pásame tienes. Pásame el micrófono, que le voy a hablar claro a toda esta gente, pa' que se arrepientan tú antes de que llegue su muerte. Y vamos pa' la esquina, armemos la campaña, pa' que los cotomas se tiren y capen la palabra. Que andamos predicando 24 horas al día, aunque me corten la lengua, predico por telepatía. Por el 666, símbolo de malestar, y que mal diablo, que se vaya al diablo con su matemática. Que aquí si en verdad está todo, tú lo haces fácil, po, ven y capea, Dios. No te hagas, que ya tú sabes la verdad, que con Cristo tengo felicidad. Y vamos a volar para el cielo sin tener que fumar juana. Cuidado si jala, que trajimos la Biblia pa' usarla. Así que escóndase, que la pedi anda matando palomo. Usted no es cristiano, conviértase o le tocan plomo. Aún no ha madurado, yo se lo dije al compadre. Siguen como Adán en el día de las madres, escribiendo lo mismo, hablando del fatalismo. Que el Señor los libre de caer en el abismo, porque no fui yo mismo que solté el egoísmo. Fue capeando a Dios en la iglesia los domingos. Capéalo conmigo, monstruo, deje ese tema. Tú no eres real, en tus ojos se ve la lema. Y te unta la crema pa' brillar como el sol. En tu mesa pone un gol y huele más que el alcanfor. Pero tu corazón de ser no tiene razón. Por ser el mejor rapero no gana la salvación. Róbate el show, sal de la confusión. La hierba te tiene en peligro de extinción. Róbate el show, sal de la confusión. La hierba te tiene en peligro de extinción. Llámame a Dios que en Cristo tató, limpiando a los tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón, que tu rabia nunca va a poder. Tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón, que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración. De los que capean en tu el mayor cótomo, no sueno monótono, estoy a nivel de un átomo. Aquellos con cuerpo de iPhone pero con mente de Alcatel, hablan de metal y sus pistolas son de Mattel. Mundialmente estoy pegado más que una pinte mariachi. Ustedes son artistas subviciosos como Luchi, promotores de la ganja o del rap dominicano. Están hablando un tro de estiércol, di que pasó nada bacano. Pues ahora al fumar le dicen vamos a matarlo. Así le dijo el diablo a los demonios cuando bajaste a capearlo. Y tú esperando pa' dártela, otro esperándote pa' darte, pa' con lo que te dedaste y después guarda la dosis. Mientras yo, el favorito del cantante que tú oyes, preferí hablarte de Dios pa' que el diablo no te degolle. De flow traigo una amalgama, en huelga quemaba goma. Hoy salvo dispío, tengo lo que vos mal y tenía de calvo. Capeas el show, en la calle tipea y te robas el show. Pa' después vete más apretado que los tornillos de mi flow. Cogerlo slow lento, yo represento el aposento. Columna del movimiento, get ready or blow. Deja tu broma, yo no bebo brama, la grama no. no me llama ni bebo romo en Roma. La rima es tu única rama. Si tú no remas, te derrumbas. Esa fresa en este rim y Romy. No le doy uso a la carne ni cuando como Chimmy. No uso Tommy ni Bling ni me deprime en el ring. Porque mi flow hay que hacerlo el tuyo como un teléfono hace ring. So fresh, so clean, con diploma, tu fama la loma se asoma. Mejor sal del punto pa' que no te dejen como. Porque no cojo esa, no mango mujer en la carretera. Yo no soy chofer, por esas mujeres son pasajeras. Con cualquiera, yo mismo, pa' fuera de egoísmo. Porque tengo a Dios delante y un tratado en la cartera. Yo llegué capeando a Dios con la cotorra 2009. Y el protagonista de la película, el que más se atreve. Capeando a Dios, desde los tiempos de tu infancia. Porque Dios así lo quiso, porque ya yo tengo ansia. Yo soy métrico y calculo cada movimiento escénico. Aquí no hay rival y de te junte, o algo profético. Y papa democracia, ni mafia, ni falacia. Son columnas, pero están encerrados en su propia ciencia. Y ya no va la columna vertebral del movimiento. El eje espiritual de este estilo suculento. No importa si tú estás ready pa' buscártela. Ya yo tengo los 80 y están activos pa' quitarte. Volumen 3 capeando lo que tú no has capeado. Llegándole a los niveles donde tú no has llegado. Montado en la bicicleta y sin mi rap al lado. Cuando me siento, escribo cientos de líneas en mi verso. Cuando siento que en la viña del Señor faltan obreros. Qué bueno que decidimos escribir en esto. Así el que canta se motiva y viene más al evangelio. Yo entiendo que en el mundo hay pile de talento. Y por eso te hablo de Cristo en cada momento. Sé de vaina y tigueraje, tengo la calle también. Pero hoy sol de la calle, le cogí amor al content. Mi gente de Guadalajara y el Espallame son testigos. Tal vez nunca fui de nada, pero por eso sigo vivo. Y vivo para contarlo, tanto que te lo digo. Deja de capear lo malo y capear lo que te digo. Bueno, tan sano se siente esta de este lado. No hay mejor mensaje que el del Dios resucitado. Cristo vive en mí porque lo capié temprano. Manga pan este camino y deja de primer bacano. Café a Dios que en Cristo está con. Limpiando a los tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón. Que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración. Café a Dios que en Cristo está con. Limpiando a los tecatos y adictos al ron. Suelta el blon y ese guille de malón. Que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración. Dicen ser estrella y hay muchas estrellas, claro. Pero si en tu vida no brilla la luz de Cristo, Cristo. Eres una estrella, pero de mal. Y el propósito no es ofender, no. Sino sembrar una semilla en cada corazón. Para criar hombres de bien en el mañana. Amén. Y no jóvenes con mentes de tecatos y delincuentes. Amén. Rubinsky, yeah. Bless Juan Ramírez, yeah. Propiedad de Dios, Dios. Amén. Street Lords, Aposento Alto, alto. El Feliz, yeah. Ariel Kelly, en la volumen 3, yeah, Fashion Records, Whole Flow, compadre Records, man, y el que no salió aquí no es porque no tiene letra, that's right, pero si tiene a Cristo, ¿qué importa que tenga letra? Saludos para toda la página, Fashion Records, ya tú sabes, declaramos República Dominicana para Cristo, para Cristo, yeah, man.